entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas. Incógnitas que se superponen dando forma a una escalera. La escalera del misterio. Un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, buenas noches. 34 minutos pasan de las 11 cuando comenzamos el último peldaño de esta semana. Hoy tenemos un tema interesantísimo, pero antes de empezar a hablar de él, de ese tema que les habíamos prometido a lo largo de toda la semana, vamos a traerles, yo creo que una joya, porque hemos conseguido contactar con una persona que forma parte de la historia de la parapsicología y sobre todo que puede aclarar muchas ideas en torno a un tema que nos interesa a todos, lo que sucedió en Belmez de la Modaleda en el año 71. Él es José Luis Jordán Peña y lo tendremos en la primera parte del programa. En la segunda parte, como ya les habíamos anunciado, vamos a hablar de una historia extraña, un extraño ataúd que llegó a mitad del siglo XIX al puerto de Cartagena y que luego hizo un periplo a lo largo de toda España, de toda la península, viajando en un cortejo fúnebre al cuyo paso, dicen y cuentan, que dejaron muchos cadáveres mordidos por vampiros. ¿Era un vampiro lo que estaba dentro de ese ataúd? ¿Realmente se puede uno creer esto en pleno siglo XXI? Eso es lo que analizaremos esta noche a partir de las 12 en este programa. Y los saludos de Ángel Nicolás, que se encuentra en el control. Comenzamos ya. Era el año 1971. La opinión pública nacional y casi la internacional sufrían un vuelco cuando escuchaban que en un perdido pueblo de la Sierra de Jaén aparecía un rostro, un extraño rostro, que a diferencia de esas otras apariciones que tenían más que ver con la religión que con temas más, de, digamos, civiles, pues este era totalmente distinto. Y es que en ningún momento, por lo menos eso es lo que nos ha trascendido, pues se pensó que aquello podía ser de origen divino, sino que detrás de ese fenómeno se abría la puerta de la parapsicología, una parapsicología que saltaba a todos los medios de comunicación y que hacía que España estuviese en el punto de mira hasta de las universidades extranjeras, con un Hans Bender que vino a investigar precisamente un fenómeno que, según él, era el más importante que se estaba provocando en el mundo. Dentro de la gran cantidad de investigadores que en ese momento empezaron a trabajar en el caso, pues yo creo que hay una persona que destaca, sobre todo porque ha sido siempre un hombre que se ha distinguido por su seriedad, por su rigor científico, un hombre que ha estado en la vanguardia de la parapsicología, cuando hablar de parapsicología en España pues era bastante complicado, sobre todo porque mucha gente no sabía ni lo que significaba. Él es un hombre que ha formado parte de esa historia, que ha formado parte también de la Sociedad Española de Parapsicología, y una persona, pues en algunos casos incluso hasta polémica, porque siempre aquellas personas que intentan descubrir la verdad terminan encontrándose con alguien delante que no quiere que la descubra. Él es don José Luis Jordán Peña. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Estamos encantados y orgullosos de tenerle en el programa porque para nosotros pues usted es un maestro de la parapsicología científica, de esos que tanta falta se echan en nuestro país, en nuestro panorama, y la verdad es que, como le digo, es todo un placer y un honor tenerle esta noche en el último peldaño. Bueno, primero yo he sido el presidente de la Sociedad de Parapsicología y yo quiero hacer una observación. Sí. Soy más que parapsicólogo, antiparapsicólogo. Eso también es bueno decirlo, porque usted, ante todo, es psicólogo industrial. Es una persona del mundo de la ciencia que ha investigado pues todos estos fenómenos desde un punto de vista racional. Fuimos una comisión nombrada por don Camilo Alonso Vega, que era entonces ministro franquista de Interior, del Ministerio de Gobernación. Y fui como presidente, y formamos una comisión entre los cuales estaba Tomás Torres, ingeniero de caminos, Gerardo Diego, perito de un experto en hormigón, bueno, y más. Es decir, que aquello fue realmente una comisión de interdisciplinaria, de personas especializadas, de científicos especializados, cada uno en un área determinada, que fueron pues encargados. Yo creo que de alguna manera a lo mejor sería secreto, ¿no? Porque no creo yo que el gobierno estuviese muy por la labor de decir a todas luces que mandaba allí expertos a investigar. Esto es una cosa impresionante, uh-huh. Porque como usted ha dicho muy bien, ha reforzado las fronteras para convertirse en un asunto internacional. Uh-huh. Pero vamos a ver, las conclusiones, yo perdone, pero tenemos poco tiempo, sí. porque la historia es muy larga. Sí, sí, sí. Las conclusiones son las siguientes. Aparece en el lucido de la pared una cara, el señor de la vida, que estaba formada por hollín, uh-huh. Con pincel. Inmediatamente, a los pocos días, aparece un rostro formidable, un niño angelical. Estaba situado en el pavimento. El pavimento se había excavado días antes, se había excavado y había encontrado unos huesos que tenebroso, pero es que era costumbre donde todos los pueblos de Andalucía enterrar a los muertos en aquella época, ¿eh? Uh-huh. Bueno, se recubre la excavación con tierra y encima una capa de hormigón, cemento, arena y agua, mortero. Al final una capita de cemento sin arena y con agua, y precisamente es donde aparece la cara formidable, la estupenda, el segundo rostro fue analizado por nosotros y presenta una superficie muy pulida y otras superficies rugosas de miras al microscopio. Se ven las partículas de arena y el cemento abrasado. Uh-huh. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque alguien lo pigmentó con un preparado alemán, para quitar las manchas de cemento. ¿Un aditivo de estos que se utilizan para limpiar? Sí, uh-huh. Esto es. Sí, sí. Eso es. Total, un fraude, uh-huh. Un fraude completo. Uh-huh. Y claro, la culpa no la tenía la difunta María Gómez Cámara, no la tenía la culpa ella. Y fue todo obra de un periodista famoso, de Emilio Romero. Un Emilio Romero franquista y que saltó inmediatamente en la prensa la noticia de que las caras hablaban. Uh-huh. Empezó así la historia. Y después, la verdad es que hemos hecho un examen exhaustivo para descubrir lo que ocurría. Y no fue culpa de los mecánicos. ¿Por qué? Porque aquello fue una simple broma entre los vecinos de la calle la calle, ¿cómo se llamaba? La calle Real, ¿no? No, que calle Rodríguez Acosta. Sí, antes Rodríguez Acosta, después calle Real, sí. Sí, sí, sí, sí. Ahora no sé cómo se llama. Efectivamente. Y con la vecina de enfrente tuvo una película graciosa, una polémica muy graciosa entre dos vecinas. En la primera mancha aparece en el hormigón. Y la otra, la vecina, empieza a reírse y entonces María como cámara retoca los ojos y la boca y al día siguiente la vecina se encuentra con la faena. Empieza de broma a gastarse chilogotas. Y en eso un periodista de Jaén que estaba por la casualidad en el pueblo, que es precioso, Verme de Morada es estupendo. El periodista escribió una nota sobre unas caras que salían en un homicidio del pueblecito. Inmediatamente fue recogida la noticia en Madrid por el diario Pueblo y empezó así la saga. Una saga impresionante. Ahora esto es una noticia que puede desagradar o agradar. Yo defiendo el fraude. ¿Y eso cómo tenemos que interpretarlo, José Luis? Claro, porque primero, un fraude que se ha convertido en religioso y en parapsicólogo es un fraude que es inmortal ya. La gente necesita creer. Y aunque yo le diga que no, aunque hemos hecho una investigación exhaustiva, aunque el Ministerio de Gobernación diga R o gota, sea inútil. Los que nos vayan a escuchar son de los bandos. Unos, como yo, escépticos. Ya está. Y habrá muchísimo más creyente. ¿Por qué vamos a romper la magia de la credibilidad? Es primero que es inútil, aunque nos están escuchando por la radio miles de oyentes, serán no vamos a cambiar nada su creencia. Sí, lo único que pasa, José Luis, es que lo que sí intentamos es hacer sacar a luz la verdad, cada uno que saque la conclusión que le estime oportuna, pero nosotros tenemos la obligación de intentar por lo menos sacar la verdad. Hay un par de cosas, José Luis, que... La verdad, no olvide que vivimos en una ciudad de falacia. Una falacia es una mentira. Decimos algunas falacias tenemos suaves, como esta o como muchas de las que circulan, son suaves, y no es inútil que intentemos nosotros deshacer esa mentira, porque la gente nos va a creer o no creer. Y lo que me extraña es que ustedes en Murcia, que está haciendo lo ocurrido, el plan hidrológico, que les ha condenado a la sed, y que hay un misterio impresionante que estamos estudiando de verdad. Y es un misterio impresionante por la acción nacional, como es el asunto del 11M. Porque habiendo un gobierno que está en el poder, que nos ha fabricado una mentira con el 11M, eso sí es grave. La verdad es que sí, don José Luis. Pero quisiéramos, ya que tenemos la oportunidad de hablar con usted, y sabemos que nos tiene algunas claves que a nuestros oyentes les interesan mucho, porque este tema también le interesa a nuestros oyentes, me gustaría preguntarle dos cosas que siempre hemos querido hacer, preguntárselo a usted. Y es, en primer lugar, usted dijo en un momento dado, a ver si es cierto que lo dijo o no, porque tenemos aquí alguna información y también me gustaría contrastarla, que había un compuesto químico en las teleplastias que usted se reservaba el nombre. ¿Eso es cierto que usted lo dijo, José Luis? Sabía la composición química, pero es que algunas cosas no puedo hablar, que han constan en el informe, un informe secreto que nosotros en su día emitimos. Pero ese... Hay aspectos de la cuestión que son secretos, y no voy a hablar. Bien, no le vamos a pedir que hable de cosas que no pueda hablar. Lo único que le preguntaríamos, si es que se puede decir, si ese compuesto lo puso María Gómez Cámara o alguien extraño a la casa, ¿nos parece? Primero, la primera cara fue fabricada por la misma María Gómez Cámara. Y el segundo, la imagen del niño no fue fabricada, no fue ella, ni Miguel, el hijo, no fue ellos, no fueron los habitantes de la casa. Y era una obra que nos reservamos el nombre, pero es un fotógrafo del pueblecito, y que tenía unas características de pintor formidable. Fue el segundo pintor. Y luego las caras que han ido apareciendo después de la muerte de María Gómez Cámara han sido obra de unos señores. No olvidemos que el asunto de las caras ha hecho famoso el pueblo. Y deshacer ese fraude, ese atentatorio contra un pueblo que es formidable. No vamos a entrar en eso porque estamos de acuerdo con usted, José Luis. Una pregunta que antes de que se me vaya el tiempo, porque como usted ha dicho, tengo muy poquito. ¿Usted llegó a escuchar las psicofonías de Germán de Argumosa? Es que muchas veces se han dicho que ni existían, y eso es una cosa que queremos constatar, que efectivamente sí que existieron. Andente como para psicólogo alemán, y fue invitado por Germán Lagunosa. O Germán Lagunosa es un amigo íntimo, pero que su ciencia, su convicción es distinta a la mía. Y por eso la polémica de Germán Lagunosa y la mía. Una polémica es irreconciliable. A pesar de ser buenos amigos, nuestras posturas son opuestas. Claro, lo corté no quita lo valiente. Quiero tomar la mención, porque Germán de Argumosa selló la habitación famosa 2 o 4 días, y a los 4 o 5 días volvió a abrir los sellos y estaban las caras en TV. Pero eso es un argumento falaz, porque el líquido requiere un tiempo para el mordido, y después del tiempo aparece. Es lo mismo que ocurría con las salas de plata antiguas, la fotografía. Necesita cierto tiempo para formarse la imagen. Un individuo que no sepa el asunto cierra y la cara, yo le puedo inventar con ese preparado hasta que se evapora y no aparecerá caras. Cierro el piso, lo sello y a los 7 o 5 días lo abro y aparece la cara, claro. Es decir, que está en el efecto retardado, como podría haber ocurrido en una sala de plata que tiene un tiempo de revelado, digamos. Esto. Un periodo latente de revelado. José Luis, ya para ir acabando, porque el tiempo, como usted ha dicho, se nos come siempre y nos quedamos siempre con más ganas de saber cosas, y alguna otra noche, si a usted le apetece, podemos seguir hablando de todo esto, porque el tema, aunque usted ha dicho una cosa muy, que es una verdad muy grande, defiendo a la gente que se lo cree y estoy con ellos. Una última pregunta, José Luis, realmente, después de todo eso, como usted también ha dicho antes, han pasado más cosas, recientemente han aparecido nuevas caras, y antes de eso, incluso antes de la muerte de María, se habló que todo podía estar originado en un santuario, en la Virgen de la Cabeza, en Andújar. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, después de este asunto, una vez que investigado, no es un de incumbencia, a lo mejor se levanta el santuario, claro, ¿por qué no? Bueno. Pero claro. ¿Usted cree que no tiene nada que ver en principio? Yo no tengo que ver nada ya con ese asunto. Después de la investigación exhaustiva de los expertos del Migón, para mí está clarísimo. Pues don José Luis, no sabe lo que le agradecemos, el que haya estado con nosotros esta noche, que nos haya contado estas cosas y sobre todo que haya participado en este programa. Yo le insisto, a pesar de todo, dejan a la gente creer. Por supuesto, cada uno tiene derecho. Hay que dejar a la gente creer. Pues muchísimas gracias, José Luis Jordán Peña. Yo creo que una parte de la historia de España y sobre todo un investigador como pocos. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Queremos saludar pues a los colaboradores habituales que tenemos en el programa, porque ahora en esta segunda parte, después de la noticia, vamos a entrar a hablar de un tema espinoso y extraño. Pero, en fin, como la noticia merecía la pena y sobre todo esa participación de don José Luis Jordán Peña, pues hemos dado paso a él primero. Ya saludamos, aunque solo sea para saludar antes de las noticias, a Mari Carmen Taboada, que esta noche no se encuentra aquí con nosotros porque está un poquito fastidiada, ¿no? Mari Carmen, buenas noches. Sí, buenas noches. Con la gripe. Eso es lo que toca en esta época. Sí. Ahora, después de la noticia, hablaremos contigo también, porque vamos a hablar de ese ataúd maldito que yo creo que promete bastante. Muchas gracias por estar ahí, Juan Francisco Martínez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos para estar con nuestro oyente una noche más. Juan José Benza, creo que te habrá gustado lo que acabas de escuchar, ¿no? Muy interesante. Tú eres experto en Belmez. Muy, muy interesante. Pues ahora lo que vamos a escuchar después yo creo que también va a ser interesantísimo. Y Alejandra ha tomado nota de todo. Esto que acabamos de vivir, Alejandra, es un momento histórico, ¿eh? Así sí, que sí. A ver cómo lo refleja luego en la crónica de Alejandra, que en la página www.joaquinabenza.com ustedes pueden leer todas las semanas el resumen escrito de lo que aquí se cuenta en este programa. ¿Qué impresión te da esto que has escuchado? Pues es una verdadera noticia que hay que plasmar para que la gente se entere, porque yo pienso que no todo es un misterio, pero si se descubre la verdad, la gente lo tiene que saber y de ahí ya que parto. Pues ese misterio que dentro de una semana y pico volveremos a tocar otra vez, porque les adelantamos ya que para el viernes que viene, no, para el siguiente, vamos a tener la segunda parte de Belmez de la Modaleda. Tendremos aquí a Francisco Máñez, que se va a desplazar desde Valencia hasta aquí precisamente pues para hablar de estos temas, y retomaremos de nuevo el programa completo pues para seguir contándoles todas las investigaciones, todos los misterios, todo lo que hicimos y lo que han hecho otros investigadores en Belmez. Y yo creo que esto que esta noche hemos escuchado nos va a servir para ese día hablar de todo esto, porque yo creo que hemos escuchado cosas que son cruciales. Jamás habíamos oído en directo decir a José Luis Jordán Peña, sobre todo porque tampoco es una persona que salga mucho por los medios, el hecho de que él fue encomendado por el ministro de la Gobernación, por Camilo Alonso Vera, precisamente para hacer esa investigación. Yo creo que eso es algo realmente importante y es algo que merecerá la pena tratar en su momento, verlo con todos nuestros expertos y sobre todo con los que hemos tenido habitualmente, para ver qué dimensión le da eso a todas esas leyendas que alguien decía que detrás de eso no había nada, que la Operación Tridente no existía y todas esas historias que bueno, que algunos han querido echar sobre este tema. Cuando pase el boletín informativo de las 12, que va a estar enseguida, dentro de un minuto y medio aproximadamente, vamos a entrar en un misterio no menos grande. Hace ya algún tiempo nos enteramos de que un extraño ataúd, un ataúd errante, fue descargado en el puerto de Cartagena. Parece ser que ese ataúd fue requerido por alguien de La Coruña, y el ataúd empezó un viaje en diagonal por la península ibérica, pasando por multitud de pueblos. Nos cuentan que dondequiera que el ataúd paraba cada noche se registraban casos de vampirismo. ¿Esto puede ser verdad? ¿Podemos creer esto en los tiempos que estamos? ¿Podemos estar seguros que eso ha ocurrido alguna vez? Eso es lo que vamos a analizar en la segunda hora del programa, a partir de las 12 y 5 aproximadamente, porque creemos que el tema lo merece. Sobre todo vamos a pedir la colaboración de los oyentes de Cartagena y de Alhama de Murcia, dos localidades que tuvieron mucho que ver con la historia del vampiro. Un vampiro que en principio no creemos que existiera, pero ¿cuáles son las bases, cuáles son los fundamentos para asegurar que esto estuvo aquí? Lo veremos después de las noticias de Onda Regional. Les dejamos ya con ellas. Bienvenidos a esta segunda hora del programa. Vamos a comenzar a entrar en un tema que yo creo que realmente llama mucho la atención a todos los oyentes con los cuales hemos hablado y nos han enviado correos electrónicos. Y es un caso que tiene mucho que ver con la región de Murcia y que la verdad es que uno no acaba de creerse del todo. Y precisamente por eso esta noche lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar con expertos, con personas que han estudiado alguna vez el mundo de los vampiros. Y sobre todo vamos a intentar ver si hay alguna contradicción o no en ese caso que comienza en Cartagena y que luego va a La Coruña y luego vuelve otra vez a Cartagena y que parece que termina en un cementerio de Cartagena. El vampiro errante o el ataúd errante. Eso lo vamos a tocar esta noche, pero antes vamos a dar un repaso a la actualidad con las noticias especiales. El despegue del Discovery se atrasa hasta julio por fallos en unos sensores. El mal funcionamiento de los sensores de combustible del tanque externo ha obligado a los responsables de la NASA a retrasar hasta julio la vuelta al espacio del Discovery, prevista en principio para entre el 10 y el 19 de mayo. Una avería similar ya demoró el año pasado el primer vuelo de un transbordador espacial desde la catástrofe del Columbia, que el 1 de febrero del 2003 se desintegró sobre Texas durante la maniobra de reentrada, lo que costó la vida a 7 tripulantes. La misión será la segunda de un transbordador desde que en febrero de 2003 suspendió el programa estadounidense de vuelos tripulados. La anterior también estuvo protagonizada por el Discovery en julio de 2005 y sufrió daños en el blindaje térmico que fueron detectados y reparados en órbita por el astronauta Steve Robinson en un paseo espacial histórico hasta la panza de la nave. Dos años y medio antes, los daños registrados por el escudo tras el choque durante el lanzamiento de un trozo de revestimiento del tanque externo habían sido la causa de la tragedia del Columbia. Vamos con una noticia que tiene que ver con mucha antigüedad. Hallados los restos de un pequeño dinosaurio en perfecto estado de conservación. Los restos de un pequeño dinosaurio carnívoro de 150 millones de años de antigüedad fueron descubiertos en Alemania en un excelente estado de conservación, según publicó la revista Nature. El hallazgo reviste importancia sobre todo porque el dinosaurio, un saurio trépodo, no presenta ningún signo de haber tenido plumas, una característica típica de su especie, que existió en el periodo jurásico superior. El animal de 75 centímetros de largo fue descubierto en las rocas calcáreas de Baviera, al sur de Alemania. Según los expertos, este dinosaurio es de un género desconocido hasta el momento y su hallazgo demuestra la aparición de plumas en los dinosaurios fue un proceso más complejo de lo que nos pensábamos, según indicaron estos expertos. Vamos ahora con una noticia que tiene que ver con la informática y también con el espacio, y es que Google presenta un servicio que permite visualizar la topografía nada más y nada menos que de Marte. Los mapas del planeta rojo han sido elaborados por Google sobre imágenes tomadas por las sondas de la NASA Odyssey y Global Surveyor, que desde hace años giran en torno al planeta rojo. El usuario tiene la posibilidad de ver los mapas de Marte de tres formas diferentes para entender mejor la topografía del planeta. La primera de ellas deja ver la superficie del planeta rojo en tonos blancos y negros, tomadas por la Mars Orbiter cámara de la Mars Global Surveyor. La segunda ofrece fotografías infrarrojas recogidas por el sistema de imágenes por emisión termal de la Mars Odyssey, en las cuales las zonas cálidas del planeta parecen brillantes y frías, y las frías oscuras. Y por último, la tercera ofrece imágenes en relieve de Marte por colores que ofrecen información sobre la elevación del planeta y recogidas por el altímetro láser de la Mars Orbiter. Y precisamente con el Google, un aficionado a la astronomía descubre dos nuevos cráteres gracias a ese programa, el programa Google Earth. Emilio González, creador de la página web AstroSeti, ha logrado descubrir dos cráteres en África gracias al programa Google Earth. En su página dedicada a la astronomía, el nuevo descubridor revela paso a paso el hallazgo que logró apenas un par de minutos. El primero de ellos, llamado Kebira, está situado en Egipto, a pocos kilómetros de la frontera con Libia. El segundo ha sido detectado en el Chad. También otra noticia que nos viene del Cosmos, y es que de la página web Noticias del Cosmos nos dicen que descubren el mayor cráter del Sáhara. Investigadores de la Universidad de Boston han descubierto los restos del mayor cráter del desierto del Sáhara, que podría haberse formado por el impacto de un meteorito hace decenas de millones de años. El descubrimiento ha sido realizado mediante el estudio de imágenes de satélite del desierto occidental de Egipto. Se trata de un cráter de dos anillos, un borde exterior que rodea otro borde interior y tiene aproximadamente 31 kilómetros de diámetro. Con anterioridad a este descubrimiento, el mayor cráter del Sáhara conocido, el Chad, mide poco más de 12 kilómetros. Acabamos la noticia simplemente comentándoles que nos acaban de llegar dos libros de la editorial Temas de Hoy. Uno de ellos es Breve Historia de las Sociedades Secretas, de los Illuminati a la Yakuza, un libro de John Lawrence Reynolds, y otro de Bruno Cardeñosa que se llama El Día de Mañana, Incógnitas del Futuro. Les hablaremos más adelante de estos libros una vez que los hayamos podido ojear, y sobre todo de alguno de ellos incluso traeremos algún autor para que nos cuente cuál es el contenido de estos libros. Y hasta aquí por hoy las noticias especiales. El último peldaño. 968-200-00. En 1328, los últimos 500 cátaros que habían buscado refugio en unas cuevas de los Pirineos fueron encerrados por orden de un inquisidor, tapiando las entradas de las grutas de donde nunca más salieron con vida. Con ellos acababa lo que para la iglesia de la época fue una abominable herejía, mientras que para muchos creyentes era la más perfecta manera de entender el universo y de comprender la obra de Dios. El próximo viernes a las 11:30 de la noche, Jesús Ávila Granados, autor de La Profecía del Laurel, nos descubrirá todos los misterios de los cátaros, esos grandes desconocidos, en el último peldaño, en Onda Regional. Puede ser cierto que a mitad del siglo XIX un ataúd fuese desembarcado en el puerto de Cartagena, que nadie lo reclamase, que estuviese allí durante un gran número de horas, de tiempo, de años, no sabemos cuánto porque tampoco el tema está muy claro, y después, de la noche a la mañana, alguien lo reclama nada más y nada menos que en La Coruña, al otro lado de la península, en la diagonal de esa piel de toro. El ataúd empieza su peregrinar, su cortejo fúnebre, moviéndose por Alhama, moviéndose, llegando hasta Toledo, subiendo hacia Santillana del Mar y luego por la cornisa cantábrica hasta llegar a La Coruña. Lo curioso de todo ello es que por donde quiera que pasa, nos cuentan la leyenda, eso sí, porque pruebas hay pocas, que se dan casos de muertes extrañas, de personas que quedan desangradas, de mordiscos de vampiro. Todo eso parece el argumento de una historia de terror, de una película de Drácula, pero todo eso alguien nos cuenta que pudo suceder empezando aquí, en la región de Murcia. Y para ello vamos a empezar hablando con una persona que fue la que dio la voz de alarma, una persona que publicó en Bitácora, en la revista Bitácora, un artículo interesantísimo en el cual nos llamaba la atención sobre este tema. Él es Jack Fletcher. Vamos a entrar en contacto con él. Jack, buenas noches. Hola, buenas noches. noches. Pues la verdad es que es un placer tenerte con nosotros en esta nueva etapa del programa. Aunque te hemos tenido en grabación, te hemos escuchado ya hablando de algunos temas, te hemos recuperado de las muchas intervenciones que tuvimos contigo, pero así en directo es la primera vez que te tenemos y es un placer para nosotros. El placer es mío. Ya, queremos que nos cuentes una historia que cuando nos enteramos, y fue a través de un artículo tuyo, quedamos realmente impresionados. La historia de un vampiro, de un posible vampiro, que tuvo su origen y su final precisamente en el puerto de Cartagena. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues así es, y la historia es bien peregrina, bien extraña y bien confusa, entre otras cosas. Pues sí, la historia está comienza en el año 83, cuando Miguel Aracil, el investigador y director de la revista Ritos, recibió la visita de una persona, un abogado toledano que vivía en Madrid, hablando por unos temas de heráldica, pero entre otras cosas le habló de la historia de un ataúd. Y bueno, pues claro, Miguel pues se interesó por esta historia y le dijo que se la relatara. Y la historia era la siguiente. Un ataúd que venía de la Europa del Este, no se sabe exactamente de qué punto, y que llegó a Cartagena, y que en Cartagena fue reclamado por alguien, un particular, no se sabe exactamente quién, desde La Coruña, y el ataúd este hizo un recorrido por diferentes sitios, diferentes localidades, entre ellas pues Almería, Alhama de Murcia, luego se fue a Toledo, a Borox, Santillana del Mar, Comillas, hasta llegar a La Coruña. Pasado un tiempo, el ataúd fue reclamado de nuevo desde Cartagena por un noble serbio, y el ataúd volvió de nuevo haciendo el mismo recorrido y regresó a Alhama de Murcia, donde este noble serbio tenía su residencia en una posada. Lo curioso de la historia es que en el trayecto del ataúd se produjeron casos de vampirismo. O sea, muertes extrañas, desangramientos, etcétera, justo por todos los pueblos por donde pasó este ataúd. Y esta es una historia realmente curiosa, rara, fortiana, y bueno, que podríamos comentar ahora. La verdad es que, en principio, casi parece una novela, tal como la cuentas, pero ¿en qué fuentes podemos decir que se basa todo esto? ¿Hay alguna fuente histórica, algún testigo que pueda corroborar toda esta historia que nos cuenta? Porque no está muy allá en el tiempo, realmente el siglo XIX, mitad del siglo XIX, evidentemente ha pasado mucho tiempo, pero no es una fecha tan lejana como para que no quede algún vestigio, alguien que pueda tener un cierto recuerdo. ¿Cuáles son las posibles fuentes históricas de todo esto? Ya. Es que eso debería ser así, y además no es ni siquiera de la mitad del siglo XIX, sino que es aproximadamente de 1915. Uh-huh. Esa es la fecha que se calcula que sucedió esta historia. Entonces estamos ya en pleno siglo XX, con lo cual todavía... Exactamente, en plena Primera Guerra Mundial. Efectivamente. Pues la historia, la fuente es bastante nula, porque este abogado toledano, que fue el primero que dio a conocer esta historia a Miguel Aracel, no se sabe quién es. Entonces ya la historia, empezamos mal en ese sentido, ¿no? Que la fuente sale de un punto que no conocemos. Pero sí es cierto que en el año 93, o sea, 10 años después de que se diera a conocer esta historia, un investigador catalán, Ardanuy, Jordi Ardanuy, retomó un poco esta historia y bueno, habló con Aracil, quien le dijo que en Santillana del Mar encontraría archivos sobre este asunto. Pues él lo que hizo fue empezar desde el principio, desde Cartagena. Allí él se fue a los cementerios, a Nuestra Señora de los Remedios y a San Antón, que son los dos cementerios de Cartagena, y allí no encontró absolutamente nada. Luego preguntó a los historiadores locales, los cuales no le pudieron dar razón en absoluto, fue a los archivos de la Marina, tampoco, y el jefe de la aduana de portuaria le dijo que los archivos, pasado un tiempo, se suelen quemar, o sea que era imposible encontrar rastro de la llegada del ataúd, ¿no? Ni certificados sanitarios, ni nada de nada. Lo curioso es que un ataúd que llega a un puerto español o un puerto de cualquier otro punto, tiene que pasar necesariamente, o sea, certificados sanitarios. Y no se encontró nada, absolutamente nada. Y eso sí que se suele mantener en el registro durante bastante tiempo y no hay nada. O sea que es un tema bastante, bastante curioso. Y esas son las únicas fuentes de peso de alguna sustancia que tenemos, nada más. Todo lo demás. Y luego otra cosa, Jack, yo imagino que si se cuentan esas muertes que hubieron en diversos puntos donde se supone que iba pasando el cortejo con el ataúd, hombre, pues eso tuvo que dar constancia, claro, en algún sitio, por lo menos policial. Claro. De las investigaciones de Ardanuy tampoco se deduce ninguna prueba, por lo menos de la existencia de denuncias oficiales, me refiero, no solamente rumores, de estas muertes. No, lo único que encontró fue en Borox, en el pueblo de Borox, que está en Madrid, que es un pueblo de unos 1.000 habitantes. Habló con el secretario del ayuntamiento, que le ofreció ayuda, y bueno, se pusieron a buscar, o sea, gente que pudiera haber oído hablar de esa historia, ¿no? En Borox no tenían ni la más mínima idea de esa historia, pero sí que Ardanuy encontró una señora de unos 60 años que recordaba esa historia, y lo que ella llamaba el hombre que chupaba la sangre. Y esa historia sí que le sonaba. Luego el secretario del ayuntamiento, el que le estaba prestando ayuda, encontró también a un anciano que también había oído hablar de esa historia, pero estaba demasiado enfermo y no le pudo visitar. O sea, esa es la única referencia real que tenemos de un posible vampiro por nuestra geografía, ¿no? Uh-huh. Desde luego el caso, como tú dices, no deja de ser curioso. Lo que pasa es que yo vuelvo a repetir un poco eso que te decía antes, que me parece tan extraño que en esta época en la que ya pues estamos próximos en el tiempo y en la que pues registros quedan de todo, hay recortes de prensa de cosas mucho menos importantes y mucho más banales, y el hecho de que haya habido pues un periplo de un ataúd pues cruzando la península en diagonal, que casi parece como si hubiese sido puesto adrede, ¿no? Para pasar de Cartagena a La Coruña, que es pues prácticamente una diagonal perfecta de la península ibérica. Y luego otra vez el viaje de retorno, y que eso no quede constancia en ningún sitio, y que además luego nos hablen de muertes y todo ello. O sea, a mí me gustaría, pues, para terminar esta entrevista, ya, pues, recoger tu opinión como investigador. Es una persona que te conocemos muchos años y sabemos que eres muy juicioso a la hora de elaborar investigaciones y sobre todo de elaborar conclusiones de esas investigaciones. Me gustaría recoger tu opinión después de todo lo que has reunido. Sabemos que eres de los pocos investigadores que ha reunido todo lo disponible, aunque sea poco, pero todo lo disponible sobre este vampiro. ¿Cuál es la opinión que te merece el caso? No ya la existencia no del vampiro, que evidentemente eso pues nunca lo podremos saber, claro, pero sí el caso en sí como un posible caso que tenga algún viso por lo menos de realidad. Pues si te soy absolutamente sincero, no tengo ni la menor idea, no sé qué puede ser esto, si esta historia se basa en algo real. Yo pienso que sí, que algo de real debe haber, pero la historia tal como es, yo tal cual no la creo en absoluto. No creo que esto pueda, que no quede constancia en ningún sitio de ninguna forma. Me resulta muy difícil, muy difícil. La historia en sí también es muy peregrina, ya digo, desde el origen ya es todo muy incierto, ¿no? Luego, tiempo después, en el año 92, Montero de Espinosa publicó un artículo también en Ritos, donde dice que sobre esas fechas, sobre 1915, un grupo de ocultistas combatieron en Cantabria, una especie de vampiro, ¿no? Pero también esa historia es de dónde la ha sacado, ¿no? O sea, no sabemos cuál es su fuente real, ¿no? Entonces, es una historia que está muy bonita, románticamente hablando está genial, digno de una novela, pero si es real o no, no lo sé. O sea, no te puedo decir absolutamente nada. Yo, mi modesta opinión es que no es del todo cierta, aunque quizá haya algo en el trasfondo que sí sea cierto. ¿Conoces algún caso, no igual evidentemente porque es muy singular, pero en esa línea, es decir, algún caso en la historia de España donde pueda de alguna manera sospecharse la intervención de un ser que ataca a víctimas chupando sangre, tal como lo hay un vampiro, y que más o menos pueda tener una relación con este caso? Pues se han producido muchos casos de ese tipo, pero desde un punto de vista vampírico, tal y como lo conocemos literariamente, no. Se conoce el caso pues de Enriqueta Martín en 1912, de Gilles de Rais, Elizabeth Báthory, eso ya en el extranjero, que son simplemente gente que, bueno, pues que le gusta beber sangre y se dedica a eso, pero sin tener nada que ver con un asunto esotérico o ocultista o vampírico de dientes afilados, ¿no? No conozco ninguno. Y tampoco podría ser caso como en la famosa historia del Conde Drácula, de Vlad Tepes, que un personaje histórico como es este Vince de Valaquia pueda dar lugar a una leyenda, que a través de una novela como la de Bram Stoker. ¿No podría haber sido ese la génesis del vampiro de Borox? Pues puede ser. Lo que no sé es exactamente de dónde sacarían una historia así. No lo sé. Es que esto, quien tiene la respuesta a este asunto realmente es Aracil. Es al único al que podemos recurrir y preguntarle, bueno, ¿quién es este abogado con el que hablaste? Y que nos cuente más cosas, porque es el que realmente conoce esa historia, supuestamente. Entonces, él es el que tiene la respuesta. La respuesta final la tiene él en todo caso. Pues la demo, la verdad que Dacir ha sido dificilísimo de encontrar. Llevamos detrás de él bastante tiempo y es una persona difícil de acceder a él. Y bueno, pues en el momento que lo tengamos, que lo tendremos, Dios mediante, le haremos esa pregunta y si te apetece, pues estarás con nosotros tú también para conocer la respuesta. Claro, perfecto. Pues muchísimas gracias, Jack, por haber estado con nosotros. Un abrazo. Venga, hasta luego. Pues vamos a seguir. Yo creo que el tema está planteado. Jack Fletcher lo acaba de dejar bastante claro, por lo menos lo que se sabe hasta el momento. Y vamos a entrar en contacto pues con los invitados que tenemos esta noche, que yo creo que entre todos intentaremos debatir sobre la posibilidad o no, al menos del origen de esta leyenda, porque parece ser que desde luego que un vampiro viniera y hiciera todo esto queda un poco lejos de la credibilidad mínima, ¿no? Pero sí, por lo menos lo que son las fuentes de donde ha podido salir todo esto, como en el caso, por ejemplo, el Conde Drácula, como ya hemos dicho en otra ocasión, pues tiene que tener algún sitio donde poder encontrarla. Vamos a presentarles, aparte de los invitados que tenemos aquí en el estudio, que ya ustedes han visto quién son, pues a un invitado nuevo, una persona que es la primera vez que lo tenemos en el programa, y que él es subdirector de Mundo Parapsicológico, es colaborador de la web de Iker Jiménez, ha participado en varios programas de radio, es investigador y es un experto en todo esto relacionado con los vampiros, un tema que le interesa muchísimo y que él pues también ha publicado algunas cosas en diversos medios. Él es Javier Pérez Campo. Javier, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Estamos contentos de tenerte en el programa y te damos la bienvenida y vamos, ya te vamos a poner en la lista de nuestros invitados habituales para que cuando hablemos de estas cosas, pues también nos des tu opinión. Muchas gracias. A mí me gustaría empezar, Javier, preguntándote si tienes alguna información más, aparte de la que ya hemos escuchado de labios de Jack Fletcher, o en el caso de que la tengas, ¿en qué sentido va? Y si no, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este caso del vampiro de Borgs. Pues información privilegiada alcanzar a Jack es casi imposible ya. Ya te dije que habíamos estado intentando ponernos en contacto con el único que nos puede dar la respuesta, con Jordi Ardanuy. Y bueno, espero que haya novedades. De momento he encontrado algo, ya te contaré. No es mucho, pero bueno, ya veremos. Uh-huh. Mi opinión personal, que es eso, una mera opinión personal, pero que la verdad es que es bastante curiosa, es que esto es una mera leyenda urbana. Ten en cuenta, Fin, que toda esta historia, sus inicios, comillas, son en 1914, ¿no? 1900, principios del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Esta es una fecha relativamente cercana a la publicación del Drácula de Bram Stoker. Uh-huh. Y creo, y bueno, esta historia me recuerda bastante a uno de los pasajes de esta gran obra, ¿no? Uno de estos pasajes en los que el conde es transportado pues hasta a la casa, ¿no?, de tan conocida. Y bueno, ¿en qué me apoyo yo para decir que esta historia puede ser una leyenda urbana? Pues lo primero es que se habla de un aristócrata serbio, que es el que se hace cargo en Cartagena, ¿no?, cuando ese ataúd no es reclamado por nadie en Coruña. Entonces llega a Cartagena y se hace cargo un aristócrata serbio. Las leyendas urbanas tienen muchos tintes de realidad, muchas reflejan muchos miedos de la sociedad en un momento determinado, y aquí se refleja el miedo a lo extranjero, el miedo a lo que pueda venir de fuera, que se refleja pues muchísimo en las leyendas urbanas. Se me vienen a la cabeza un montón de ellas, y en gran parte de ellas aparecen personajes extranjeros, personajes que representan el mal, entre comillas, y que siempre proceden del exterior. Ese es el primer punto. El segundo es que al investigador Jordi Ardanuy le pasa esta información primero un investigador que es Miguel Aracil, y este investigador recibió a su vez información de un abogado del que no se tiene conocimiento, se mantiene en el anonimato. Entonces se produce una pérdida de una fuente que impide la investigación completa y la llegada al inicio, ¿no?, de la historia. Uh-huh. Otra cosa que ha mencionado ya Jack es por qué no se conoce ningún manuscrito, ninguna nota de prensa, el nombre de alguna víctima, en fin, ninguna teoría oficial, cuando los casos de vampirismo, incluso mucho más antiguos, como el caso de Tepes, pues esos son casos más antiguos y sí que poseen información, poseen nombres de víctimas, poseen fechas, datos, todo ello pues constatable. Es extraño además, Joaquín, que al intentar contactar con Jordi Ardanuy, este pues no haya querido comentar nada, porque pues bueno, puede ser que todo sea leyenda urbana, no digo inventada por él, solo que él le da demasiada importancia, quiero decir. O también puede ser que bueno, que al haber llegado muy a fondo sobre un tema como este, pues no quiera volver a acercarse a él. Esto pues la verdad es que suele suceder bastante, personas que se acercan demasiado a algunos temas y bueno, descubren algo que dicen, aquí pasa algo, ¿no? Aquí no se puede llegar más a fondo, corto y no vuelvo a tratar este tema. Pero eso es extraño porque navegando por internet podemos descubrir pues que Jordi Ardanuy ha presidido bastantes forums de cine vampírico, ha escrito bastantes artículos, diría que incluso algún libro. Entonces yo me decanto más por la primera opción, porque además a un investigador que haya tocado fondo realmente en esta historia, en una historia como esta, le enorgullecería contar que cuáles son las conclusiones a las que él ha llegado basándose en unas fuentes fidedignas. Desde luego nosotros respetamos, cuando me mandó el correo Jordi Ardanuy, yo le contesté que bueno, decía que no, que declinaba, que agradecía que contásemos con él, pero que declinaba participar en el programa porque no sabemos muy bien por qué, tampoco damos una razón clara, pero hombre, yo respeto lógicamente a cualquier persona que no quiera participar en un determinado medio. Lo que pasa es que no lo entiendo, francamente. Yo lo único que le pedía era que, aunque no fuese a través de la antena o cuando fuese a través del micrófono, sí que por lo menos nos diese su opinión sobre si él creía o no que esto podía ser una leyenda urbana, como tú acabas de decir, y a eso ha habido respuesta. Quiero decir que evidentemente le habrá llegado igual que le llegó el primer mensaje, pero a ese no ha respondido. Entonces ahí yo no lo entiendo. Repito que respeto totalmente el que no quiera participar, eso me parece totalmente respetable, pero yo no puedo entender cómo una persona que se ha dedicado a patearse España de punta a punta, que ha hecho unas investigaciones que creo que además están muy bien hechas y que ha empleado gran parte de un tiempo en hacer eso, como luego no quiere que alguien que estamos interesados por ese trabajo podamos saber más de ese trabajo, con muchísimo respeto por supuesto y con muchísima admiración, que es lo que profesamos por el señor Ardanuy, y sin embargo pues no ha querido manifestarse y decirnos nada. Yo realmente no lo entiendo, Javier. Yo pienso que bueno, que ha descubierto la verdad y que esa verdad le ha defraudado. Entonces, después de haberse pateado España, como tú dices, de punta a punta, tal vez esté molesto, tal vez, no lo sé, no sé cómo puede estar, pero yo pienso eso, que ha quedado defraudado, no quiere hablar del tema porque simplemente no le respondo. De todas formas, esperemos a ver si contesta ese correo, que seguramente pues lo contestará, espero, y a ver si nos da esa opinión. Bien, decíamos antes de empezar esta parte del programa que, estando como estamos en la región de Murcia y estando pues con una cobertura total de todo el territorio de la región y también de otras provincias limítrofes, pues sería muy interesante que si algún oyente tiene cualquier información, por pequeña que sea, por insignificante que le parezca, sobre este caso, de algún antepasado suyo, de algún abuelo, de alguien que alguna vez contó que en Cartagena, que en Alhama, que en algún pueblo de la región, pues se paseó un extraño ataúd, o que en el cementerio, en alguno de los dos cementerios de Cartagena, puede estar enterrado alguien extraño y que pueda corresponderse a este noble serbio, pues nosotros encantados de recibir esa información. Si lo quieren hacer a través del teléfono 968-20-0000, y si quieren más intimidad lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es escaleradelmisterio@yahoo.es. repetimos, escaleradelmisterio todo seguido @yahoo.es. ahí sería un buen canal para que aquellos oyentes que quieran participar en una investigación pues se pongan las botas de investigador y también puedan aportar su granito de arena todo esto de la investigación de los misterios. Juanjo Benza, que también es un gran experto en el tema de vampiros, que ha escrito pues yo creo que una magnífica monografía dentro de Estigia y que se puede consultar a través de la página www.joaquinabenza.com, pues también me gustaría conocer tu opinión, porque sabemos que el vampiro de Boros te ha interesado desde que supiste de su existencia, y también sabemos que te ha documentado todo lo que has podido sobre el tema. ¿Qué opinas de todo esto, Juanjo? Pues yo estoy bastante en la línea con él. Yo creo que el problema que tenemos aquí es un problema que se da, pues con, no voy a decir con toda, pero sí con bastante de la prensa especializada en fenómenos paranormales y demás. Y es que tenemos una serie de hechos y de historias y de eventos que no tienen ninguna documentación que lo respalde, que todo el mundo pueda consultar. Es lo que tantas veces pasa cuando compramos cualquier revista de estas y empezamos a ver pues que alguien ha hecho una máquina del tiempo no sé dónde, que hay ovnis en bases militares de no sé qué país, pero nunca aparece ningún tipo de referencia a quién es la fuente que da esos datos. Aparte, en este caso, pues se dan más cosas. Y es que, por ejemplo, aparecen datos claramente incorrectos. Por ejemplo, aparece Alhama de Segura, que es un pueblo que no existe. Existe Molina de Segura, por ejemplo, o Alhama de Murcia, pero no Alhama de Segura. Además, tenemos, aparte de esta historia que está aquí recogida, tenemos más hechos que aparecen por ahí con otras personas. Por ejemplo, parece que Sebastián Darbó, que no ha podido estar en el programa, pues también tiene una versión un poco amplia de esta historia y tampoco está muy claro, a ver si él algún día puede venir y explicarlo, de dónde ha sacado esos hechos. Uh-huh. También hay por ahí, bueno, esta historia yo la conocí ya hace tiempo y se decía que en Cartagena se podía encontrar en uno de los cementerios una tumba con una calavera que se suponía que era la de este vampiro. Tampoco tenemos ni idea de cómo localizar esta tumba porque, que yo sepa, cuando dicen eso, tampoco dicen dónde está la tumba. Uh-huh. Y claro, los cementerios de Cartagena supongo son demasiado grandes como para buscarla. Yo creo que aquí quizá lo interesante sería pues poder encontrar a alguien esta noche, y además esta noche que hay muchos madrileños por esta zona, que pudiese conducirnos a una pista seria, a crímenes en cualquiera de estos pueblos por aquella época, a de verdad este personaje serbio que estuviese por allí, alguien de Alhama que conozca algo de esto, Cartagena, etcétera. De hecho, Juan Francisco, que trabaja en Cartagena y que también ha estado haciendo sus pesquisas por la zona, nos decías esta tarde que la cosa ha sido bastante difícil, ¿no? Pues sí, ahí he contactado con una persona que está muy metido en este mundillo, ha estado desde hace muchos años, y bueno, hemos tenido poco tiempo, ¿no? Es una cosa que está abierta en este momento y se están viendo cosas, pero ha hablado con otras personas que también están metidas en este mundillo y no tenían conocimiento de la historia, ¿no? Incluso queríamos haber podido contactar con el enterrador de uno de los cementerios, pero da la casualidad que los actuales son nietos, por lo visto, de los que estaban en aquella fecha, y entonces bastante difícil. Entonces, a la hora de esto, lo único que se pretende es encontrar algún dato que nos pueda indicar la verosimilitud del asunto, ¿no? Entonces, pues, de momento, yo estaría de acuerdo en que tiene visos de historia urbana, pero yo como investigador también, a lo largo de estos años, toda historia urbana tiene alguna base real. Pues ahí puede estar disfrazado cualquier cosa o cualquier actividad, ¿no? Entonces yo creo que esta historia urbana, aunque sea una historia urbana, pues puede tener algo de realidad, pero claro, habría que encontrar algún dato, algún documento oficial, o alguien, alguna persona que tuviera una certeza del asunto y que en aquellos momentos recordara de una forma concreta lo que pasó y que se pudieran comprobar algún detalle, algún hecho determinado, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Pero vamos, de momento yo creo que pues aún estamos en un principio y todavía pueden aparecer cosas, ¿no? Yo no sé si María Carmen Taboada, que es una mujer que lleva muchos años dedicándose a la investigación y sobre todo pues que conoce a muchísima gente en esta región, ¿tiene algo que nos pueda aportar sobre este caso? No sé, pues de alguien que tú hayas en un momento dado contactado, alguien que te haya podido llegar una historia que, de luego, si sucedió alguna vez, pues alguna huella tiene que haber dejado, ¿no, María Carmen? Pues sí, Joaquín. Yo estaba escuchando todas las personas que han estado hablando, desde Jaco, el primero, y estaba recordando historias que yo conozco, porque tú sabes que yo pertenezco más que nada a toda la parte asturiana, Galicia y Castilla. Yo soy castellana. Uh-huh. Y entonces esto que estaba escuchando de este ataúd me hizo acordar las cosas de Galicia que vienen, y más cuando han tocado La Coruña, ¿no? Pues allí se hablaba muchísimo, y yo he escuchado muchísimas veces, pero era de uno a otro, eran cosas de la gente, muy ocultas, un poquito, y yo todo esto lo tomo como algo temeroso, algo que se decía como para tener a la gente un poquito retraída y temerosa, Más que nada yo lo veo como una leyenda, no lo veo como algo en realidad. ¿Que puede haber algo atrás de eso que ha hecho esta historia? Sí, pero en Galicia, toda la parte de Lugo, la parte de Pontevedra, hasta límite con Ourense, ahí se hablaban de los ataúdes, inclusive de niños y de niñas, y que iban de un lado a otro e iban realmente no como vampiros, pero sí se trasladaban de un lado a otro. No me llamaría muchísimo la atención que esto sea realmente que haya existido en la mente, en la inquietud de la gente, como algo temeroso, pero muy bajo mano, y que se iban diciendo unos a otros. Por eso es una cosa que no sale, que no está contactada, que no está escrita, que no está documentada, porque hay muchísimas cosas que, si algún día podemos, lo hablaremos, en las partes rurales, que se hablan, que se dicen y que ya ahora han desaparecido, pero que personas como mi madre y yo, que tengo 60 años, pues hemos escuchado y hemos hablado y contactado, entre ellos los cementerios, las ánimas, bueno, una serie de cosas, y esto es una más. Yo ahí no le doy ninguna fiabilidad. Sí puede ser que haya venido un ataúd de afuera, de alguna persona importante, y que lo hayan utilizado para atemorizar un poquito, y aparte, atrás de todo eso, haya habido realmente como un tipo sectario, como hubo en Barcelona en los años 50, que era algo así de vampirismo, que eso sí lo viví yo. Esa es mi opinión, que de cierto no hay nada, que es algo que se dice a nivel de sociedad, un poquito para que la gente tenga un poquito de miedo, de temor, muy escondido, que se guarden, que no salgan a determinadas horas de la noche, de una manera de manejar en aquella época la juventud y la gente de una era estricta. Esa es mi opinión personal. Hola. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. En 1328, los últimos 500 cátaros que habían buscado refugio en unas cuevas de los Pirineos fueron encerrados por orden de un inquisidor, tapiando las entradas de las grutas, de donde nunca más salieron con vida. Con ellos acababa lo que para la iglesia de la época fue una abominable herejía, mientras que para muchos creyentes era la más perfecta manera de entender el universo y de comprender la obra de Dios. El próximo viernes a las 11:30 de la noche, Jesús Ávila Granados, autor de La profecía del laurel, nos descubrirá todos los misterios de los cátaros, esos grandes desconocidos, en El último peldaño, en Onda Regional. Pues la verdad es que no sabemos muy bien con qué quedarnos después de lo que nuestros invitados nos están revelando. Yo creo que efectivamente la llave de todo esto puede estar en dos cerraduras. Por un lado, la cerradura que tiene Aracil, y por otro lado, la cerradura de Jordi Ardanuy. El hecho de que Aracil pues no la hemos podido localizar, y que Ardanuy se haya negado a participar, hace que la cosa sea muy difícil de sacar. Por eso es por lo que necesitamos la colaboración ciudadana, en este caso de ustedes, amigos oyentes, que sobre todo los oyentes cartageneros y los de Alhama, porque yo creo que ahí puede haber mucha información, aunque a lo mejor resulta en cualquier otro pueblo o localidad de la región también existe información del tema. ¿En alguna vez algún abuelo suyo, algún pariente, algún vecino, alguien que ustedes tengan noticia, comentó algo de un extraño ataúd que se movía por las carreteras de la región, o que estuvo en, digamos que almacenado en algún tinglado del puerto de Cartagena, o que saben de algún caso de vampirismo que tuviera que ver con este tema? Realmente el tema está demasiado cerca en el tiempo. Es algo que no podemos creernos que, si fue cierto, nadie recuerde nada. El otro día lo comentamos también con una persona de Alhama, y nos decía, porque una de las cosas que dice la historia es que el conde este o el noble se hospedó en una posada de la calle Mayor de Alhama, y nos decía una persona que, bueno, no recordaba, una persona de Alhama además, no recordaba que hubiese allí, no obstante que iba a hacer también gestiones para ver si alguien se lo podía decir. Evidentemente ella no podía recordarlo por la edad, porque es muy joven, pero sí alguna persona mayor, alguien que pudiese por lo menos dar, decir que hubo una posada, que eso sí que sería fácil de comprobar, en una calle llamada Mayor, cosa que tampoco parece que esté tan claro que hubiese una calle Mayor en Alhama. Así que todo este tipo de cosas se caen solas, quizá porque los propios datos ya en sí mismos se están contradiciendo. Yo no sé, Javier, si el resto de casos de vampiros españoles, que tú también has investigado, son tan inconsistentes como este. Hay historias como esa vampiresa o vampira, como se le diga, de Barcelona, o el conde Struck, ¿no? Que en un momento dado pues están también dentro de ese bestiario de los vampiros españoles o hispanos, y que desde luego a lo mejor parece que tiene un poco más de, por lo menos, de fundamento, ¿no? Por supuesto. Yo quería decir, que me corrija Juanjo si me equivoco, que los casos de vampirismo reflejados en las novelas, en la novela de Bram Stoker, por ejemplo, en las de Anne Rice, son bastante diferentes a las historias vampíricas reales, a los vampiros de carne y hueso. Los vampiros de las novelas son estos seres blanquecinos que solo pueden de noche, ¿no?, que se ocultan de la luz. Y sin embargo, los vampiros reales sí que pueden recibir luz solar, sí que pueden, en fin, una serie de cosas bastante diferentes a lo que se nos cuentan los libros, pero que realmente se les llama así porque asesinan, matan gente para beber su sangre. El caso que mencionabas tú de Enriqueta Martí Ripolles, que era conocida como la vampira de Barcelona, pues está perfectamente constatado. Existe la fecha de 1912, que es cuando ella comienza a salir a la calle vestida de negro, escondiéndose entre las sombras y secuestrando niñas en las zonas marginales para matarlas y beber su sangre, porque creía que realmente era necesaria para sobrevivir. Esto, pues también en España hay un caso, bueno, bastante parecido a este caso, ¿no?, que es el caso de el asesino de Vitoria, ¿no? Es un sacamantecas, que es Juan Díaz de Garayo, que seguramente que lo conocerá muchísima gente, porque se habla mucho de él por la tétrica fama que se dio él mismo. Hay casos pues alrededor de todo el mundo. Está el caso, por ejemplo, de El vampiro de Londres, que era John George Hyde, en el siglo XX también. Y es que de este existen los nombres, incluso los datos de todas y cada una de sus víctimas. A todas ellas, pues bueno, les pegaba un tiro, o simplemente, cuando estaban vivas, con un cortaplumas las pinchaba en el cuello, les sacaba toda su sangre, se la bebía y después disolvía los cadáveres con ácido sulfúrico. Son casos bastante escalofriantes porque, bueno, a nivel forense, ¿no?, a nivel paranormal, pues bueno, también son bastante extraños porque se asemejan mucho a los casos de vampirismo que estamos acostumbrados a leer. El caso de Gilles de Reyes, también, que era un mariscal que luchó, además, mira, al lado de Juana de Arco en 1429, era también pues un personaje que se tenía ganada esta fama de vampiro. Y bueno, pues hay un montonazo de nombres que os puedo dar. Es Ahmad Rahimov, por ejemplo, el vampiro de Andijan, Carmilla Kahnstein, el vampiro de Barney, Lord Ruthven, también conocido como el vampiro de Polidori. Es decir, todos estos nombres que yo estoy dando, todos estos datos, si alguien tiene curiosidad, puede buscar en cualquier fuente de información seria y se encontrará realmente que existen datos, fechas, incluso fotografías de los escenarios del crimen, de dónde asesinaban todas estas personas, y bueno, la verdad es que es escalofriante. Ojo, hay historias como estas en otro tipo de culturas, solamente en la Europa, sobre todo esa Europa de finales del siglo XIX o principios del XX, donde se, que a lo mejor por lo que decía también antes Javier, de la influencia de Stoker, ¿encontramos vampiros así en otros sitios? Sí, se pueden encontrar prácticamente en todo el mundo, casi todos tienen su pequeña versión con un nombre distinto, pero al fin y al cabo quiere decir lo mismo. Lo curioso aquí es, por ejemplo, que sí, hasta cierto punto sí que existen algunas historias de vampiros que sí que responden, digamos, historias documentadas de alguna manera, que sí que responden a lo que entendemos quizá por vampiros en el cine o la literatura. El problema aquí también es que están documentadas en una época que quizá no sean muy muy concluyentes. Por ejemplo, si vamos al libro Historia Rerum Anglicarum, de William Nibbur, es un libro del siglo XIII o del siglo XII. Y en este libro pues se cuenta un poco la historia de Inglaterra, y ahí podemos encontrar pues desde la historia de los reyes de aquella época hasta cosas como fenómenos paranormales en los que hay ovnis, por ejemplo, vampiros y muchas más cosas. Entonces, me parece que hay 5 capítulos que están dedicados a historias de vampiros que se supone que son reales, claro. En el siglo XII, un documento, fíjate, pero, por ejemplo, si miramos uno de los capítulos, nos encontramos una historia. El capítulo se titula De una ocurrencia similar en Berwick. Un hombre malvado que, tras ser enterrado, comienza a levantarse de su tumba cada noche para deambular por la zona para extender una plaga, rodeado por un grupo de perros infernales. Nadie se atreve a salir de noche por el temor a encontrarse con este ser. Los vecinos de la zona deciden llevar a cabo un plan para acabar con él y piensan que la plaga se puede extender a través del aire. Al final, 10 jóvenes abren su tumba, cortan el cadáver en pedazos y lo queman. La plaga cesa, pues él mismo había dicho a algunas personas a las que se había encontrado que nunca tendrían paz mientras él no fuese quemado. Cosa que así ocurrió y sirvió para restaurarle la tranquilidad. O sea que si vamos a fuentes antiguas sí que encontramos y eso, lo que pasa es que son historias que ya han pasado muchos siglos y tampoco podemos estar muy seguros de que esto pues no sea pues como tantas otras fantasías. La verdad es que siempre que se aplica el razonamiento más elemental, pues a veces hay cosas que se caen solas, ¿no? Y hasta ahora, con los datos que tenemos, ¿no, Juan Francisco? La historia de el vampiro de Boros, o podríamos llamar también el vampiro de Cartagena, ¿no? Porque a lo mejor sería más justo, ya que si es cierto todo lo que nos han dicho, sus restos mortales se encuentran en Cartagena, no en Boros. Sí, supuestamente, pero vamos. Yo no sé, ¿tú crees que, de luego haciendo un si esto fuese un juicio, si hiciésemos un, como aquel famoso juicio a las carras que se hizo en su día, ¿no? Si esto fuese un juicio, saldría absolutamente condenado a la inexistencia, ¿no? Porque por falta de pruebas, está clarísimo, ¿no? Sí, no, ya digo que a primera vista parece una historia, ¿no? Una historia a lo mejor imaginada por alguien, ¿no? Pero yo vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. Y todos los que hemos investigado en algún momento determinado, aunque no hayamos podido aclarar nada, hay como un punto en el que hay algo que no está suficientemente claro, ¿no? Es decir, que no quiere decir que no ha pasado, pero tampoco se puede decir que sea real, ¿no? Entonces aquí, esta historia, aunque haya sido escrita o imaginada por alguien, se tiene que haber basado en algo. Uh-huh. En algo que pudiera ser típico de ese momento, de que estuviese pasando alguna realidad, y puede que no sea exactamente un vampiro, pero algo tuvo que pasar para dar pie a esta historia, ¿no? Entonces, mientras que no podamos determinar, pues que después de indagar no existe ningún dato fiable que nos pueda indicar que podía haber algo, pues realmente pues está ahí la historia. Si después de buscar infructuosamente vemos que nada, pues diremos que es una historia urbana. De todas formas, es que no sé si Javier tiene alguna información más, pero yo lo único que he encontrado como algo que secunda la realidad de la historia es lo que cuenta una persona anciana. Y otra que dicen que no puede hablar muy bien porque no se encuentra con sus facultades suficientemente lúcidas, ¿no? Es lo que al final viene a decir el Adanui en ese informe, ¿no, Javier? Sí. Volvemos otra vez a lo de antes. Esta persona anciana que presuntamente conoce la historia, no se conoce el nombre, no se conoce ningún dato sobre esta persona. Y la otra, pues igual, no, al final no puede hablar y tampoco se conoce el nombre de esta persona. Lo que sí quería decir también a Juanjo, por ejemplo, que sí que es cierto que hay casos de vampirismo que se asemejan mucho a los de los libros, pero es debido a unas enfermedades que por aquella época estaban bastante extendidas, que afectaban al metabolismo, al organismo, y que creaban una palidez absoluta. Bueno, si habéis visto los otros, la enfermedad que tienen los niños, que no pueden darles la luz del sol, esta era la enfermedad que uno de los rasgos que tenían dentro de estas enfermedades, ¿no? Lo que les sucedía, que tampoco podían darles la luz del sol porque realmente les hacía daño. Esto llega, pues, eso a que todo esto se extienda por todo el mundo, a nivel mundial. También es cierto que bueno, que hay ocasiones en las que todo esto se toma muy al pie de la letra. El tema de John Hyde, que comentaba antes, el vampiro de Londres, que asesinaba a sus víctimas, les cortaba el cuello con un cortaplumas, les hacía un agujero y luego disolvía los cadáveres en ácido sulfúrico. Pues este personaje fue arrestado en 1849 y su cadáver, fíjate, fue enterrado en un ataúd especial para que su carne se descompusiera más rápido de lo normal. Tal vez por miedo a su regreso o por ese terror expandido ya tan a nivel, mundial. Muy recientemente se ha dado también la desgraciada noticia. En Rumanía, una familia pensaba que uno de sus cadáveres que habían enterrado muy recientemente salía cada noche y mordía a la gente, convirtiéndose en vampiro. Y lo que hicieron es exhumar el cadáver, por ellos, por su cuenta, abrirlo en canal, sacarle el corazón, quemarlo y comérselo. Yo digo que hay que tener un poquito de cuidado también en cuanto a estas creencias, ¿no? Sí. De luego, algunas cosas son auténticamente terribles. La verdad es que siempre han habido leyendas y algunas de ellas, como Juan Francisco dice, pues tienen una base. Una de las leyendas más románticas o cinematográficas es la de Bela Lugosi, ¿no, Juanjo? Ese hombre que se creyó Drácula en el final de sus días, ¿no? ¿Qué se dice de lo que sucedió cuando murió? Bueno, pues hay gente que dice que el día que murió, de la habitación del hospital se vio salir un murciélago. Quizá el alma de Bela Lugosi convertida en murciélago, en vampiro en este caso, ¿no? Yo creo que al final ahí había una razón. Ese hombre había estado haciendo Drácula toda su vida, incluso en el teatro. Al final, cualquier cosa que volase y que pasaba por encima de la habitación del hospital no podía ser otra cosa que un murciélago. Bueno, eso sí. También sobre lo que él ha dicho, sobre estas enfermedades, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la catalepsia es una enfermedad que no se conoció hasta relativamente hace poco tiempo. Entonces es normal que en la Edad Media más de una vez enterraran a alguien que estaba vivo. Eso es cierto. Sí, porque los métodos eran, pues eso, bastante rudimentarios. La verdad es que sí. A veces la falta, es lo que decía esa famosa frase, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos. Y la verdad es que muchas veces estos monstruos nacen precisamente de la ignorancia y de la falta de conocimiento de las cosas que pasan, ¿no? Muchas enfermedades que hoy en día están diagnosticadas por la psiquiatría, pues antes eran precisamente cosas del maligno o simplemente estados vampíricos. Pues estamos llegando al final. La verdad es que siempre el tiempo pasa más deprisa de lo que uno quisiera. Y esta noche lo que sí hemos llegado a una conclusión es que no hay conclusión. Probablemente haga falta seguir indagando, seguir sacando más información. Lo que sí es verdad es que yo creo que lo que sabemos ha sido bien discutido y bien analizado. Y hoy por hoy, con lo que tenemos, no hay nada. Es decir, lo único que sabemos es que alguien dijo un día que pudo haber un vampiro, pero realmente no hay la menor prueba de que ese vampiro estuviera ahí. Javier Pérez Campos, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y que no sea la última. No, por supuesto, cuando queráis podéis contar conmigo y bueno, que gracias a vosotros. Pues gracias a ti y estaremos en contacto contigo. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Mari Carmen Taboada, gracias por esa información que nos has dado también de tu tierra, de Castilla, Galicia y todo ese lugar mágico. Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo. Hasta el viernes, si Dios quiere. Y que te pongas bien el viernes, que te tengamos aquí en el estudio. Si Dios quiere. Hasta luego. Vale. Pues Juan Francisco, llegamos ya hasta el final. Nada, ha sido un placer estar aquí y dirigirnos a nuestros oyentes y instarles sobre todo a que si tienen alguna cosa, aunque no sea relacionada con este caso, pues que realmente se animen y si quieren que envíen un correo, si es que no quieren salir en antena. Y bueno, de ahí por ahí cantidad de cosas que realmente son dignas de salir a la luz. Efectivamente. Juanjo, muchas gracias por estar aquí y seguiremos contando contigo porque vienen temas que tienen mucho que ver con todas tus especialidades. Sí, yo lo que me gustaría decirle al público esta noche es que no hemos conseguido explicar, bueno, demostrar que existan vampiros, ni falta que hace, por otro lado, pero que existen un montón de libros y de películas, auténticas joyas, que les invito a que empiecen a leer y a ver. Y que entren en tu página web, y la dirección, porque tiene muchas cosas. Sí, bueno, ahí dentro de la misma página de CICE, members.tripod.com/CICE, ahí hay un dossier entero sobre vampiros. Pues eso hay que leerlo, que merece la pena. Alejandra, ¿has tomado buena nota de todo? Sí. Pues ya saben ustedes, amigos oyentes, lean la crónica de Alejandra en www.joaquinavenza.com, porque yo creo que esta vez va a merecer la pena. Sí, yo creo que también, yo creo que aquí nos toma buena nota para hacer una buena crónica. Pues hasta aquí hemos llegado, amigos oyentes. Este ha sido por el último petaño. Los saludos de Ángel Nicolás, que ha estado en el control, y ante el micrófono Joaquín Avenza, que les pide que no se pierdan la semana que viene ese programa que haremos con Jesús Ávila, donde entraremos de lleno en el mundo de los cátaros, un mundo apasionante, y sobre todo de una novela que les vamos a recomendar, si es que no se la han leído ya. Es La profecía del laurel, algo, una joya auténtica donde se puede sentir y entender el mundo del catarismo. Con todo eso, la semana que viene tendremos un programa de esos que yo creo que se van incluso a llegar al corazón. Hasta entonces, amigos oyentes, les deseamos que pasen una feliz semana. We'll be right back.